Es que a veces nos ahoga. Cada vez más cerca el cuello de la soga. Nos impresiona ver cómo los años van cargando el peso del recuerdo cada vez más difuminado. Sigo intentándolo comprender, porque las cosas que me servían ya no me sirven. Algo está cambiando sin duda. Hay gente manipulando mi ilusión. Debo volver, rescatarme de entre tantos juegos de poder. ¿Quién es más y quién es menos? ¿Y a dónde vamos? Con tanta prisa, tanto deseo de alcanzar la cima que agoniza. Cuando llegues más cerca, veré lo mucho que olvidaste por la mera. Tu ego se desplomará con tristeza. Ahora es a mi persona quien anhelas. Cuando llegues más cerca, veré lo mucho que olvidaste por la mera. Tu ego se desplomará con tristeza. Ahora es a tu persona quien anhelas. Ya no sigue afectándome lo que digan los demás. He crecido y me siento una mujer real, con el criterio para diferenciar si tus intenciones son de mentira o verdad. Tantas veces han intentado perjudicarme. Cuanto más pasa el tiempo, menos me arde. Hasta amigos he perdido en el trayecto. Mucho afán de competición, pero el arte no es esto. Tienes demasiado miedo a perder. Tienes tanta prisa que se te olvida aprender. Que obsesionarte con la cima no te deja ver. El tiempo pasa para todos sin excepción. Es esencial el factor humildad. Volverás hacia atrás cuando llegues al final. Y ahí recordarás cuánto has sacrificado para vivir el papel con el que te identificas. Ya cuando llegues más cerca, verás lo mucho que olvidaste por la mera. Tu ego se desplomará con tristeza. Ahora es a tu persona quien anhelas. Cuando llegues más cerca, verás lo mucho que olvidaste por la mera. Tu ego se desplomará con tristeza. Ahora es a tu persona quien anhelas. Cuando llegues más cerca, verás lo mucho que olvidaste por la mera. Tu ego se desplomará con tristeza. Ahora es a tu persona quien anhelas. Cuando llegues más cerca, verás lo mucho que olvidaste por la mera. Tu ego se desplomará con tristeza. Ahora es a tu persona quien anhelas.